Luis de la Rosa, que también está de cumpleaños. Luis, felicidades, un abrazo. Yara Zamudio, Guillermo Urieta, Gabriela C., a vacunarse, dice ella. Y vamos a seguir todos también en la misma línea. Katy, buenos días. Guille Más, Álvaro Jaén, Vanessa Solís, Querube, Irma Arosemena, Lisbeth Gabriel, Nelson Marín, Guillermo, Alberto, Antonio. ¡Vamos! Semana a Antena 8. Love the Robin S, un clásico de baile de inicios de la década del 90. Alexis Aispurúa está con nosotros. Mónica Lugo, gracias Mónica. Aquilino Pinzón, también Massinger Z 1818. Walter Marín, Edwin Bermúdez G, dice presente a través del Twitter, arroba Antena 8 Panamá. Y tenemos más por acá, por el WhatsApp de cabina, que es el 6483-0541, 6483-0541. Desiré Janet, gracias. También Eric Massinger Z, desde San Francisco, Junior. Rodolfo Araúz, también Roderick Fitón. Buenos días, Andrés. Fernando González, dice presente. Eduardo Morales,